Estamos en comunicación con Alan Castro, que es uno de los coordinadores nacionales del movimiento UCAMAU de Chile, que fue uno de los organizadores de la marcha multitudinaria que se dio ayer en contra de la privatización del sistema previsional chileno. Alan, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes ahí en Argentina. Vamos a saludar desde acá, desde Chile. Muy bien, Alan. Para arrancar le pregunto, para aquellos que aquí en Argentina no conocen la situación que se está dando con las AFP allí en Chile, si pudiera brevemente darnos una idea de cuál es esta situación, por qué una marcha tan grande como la de ayer que convocó, se dice, más de 1 millón de personas en las calles de Santiago de Chile. Bueno, el sistema de AFP es uno de los pilares sobre los cuales basa el desarrollo del modelo económico neoliberal instalado por la dictadura. En definitiva, es la apropiación original de los capitales con el cual el capital monopólico financiero hace sus negocios en nuestro país. Y se apropian de los ahorros previsionales de los trabajadores, que los trabajadores mes a mes hacen. Y con estos ahorros hacen sus negocios. Y bueno, y cuando tienen ganancias, las ganancias son para los grandes consorcios económicos, financieros, pero cuando hay pérdidas, esas pérdidas se traspasan a los trabajadores. Y además nos cobran una cuota mensual por mantención de nuestro ahorro, digamos. Entonces, en definitiva, al final de nuestra época laboral, cuando ya estamos en edad para jubilarnos, a los 65 años, vemos como nuestros ahorros mermaron en vez de incrementarse. Y eso hace que las pensiones al final del periodo laboral sean muy mermadas, sean muy muy por lo bajo, no alcanzan ni siquiera a la tercera parte de lo que era el salario original que nosotros teníamos. Entonces, por eso el conjunto de las trabajadoras y de los trabajadores de nuestro país, lo que estamos reclamando es que se acabe con este negocio ilícito de sector de empresas privadas con nuestros recursos. Y lo que reclamamos al Estado es volver a un sistema solidario, tripartito, en donde los patrones también coticen, el Estado también se preocupe y podamos ir en defensa y rescate de aquellos sectores más vulnerados por la economía. Esto a grandes rasgos es la gran lucha que estamos dando hoy día contra la AFP. ¿Qué tal, Alan? Te saluda Fernando Vicente Prieto. Te quería preguntar sobre el espacio llamado No Más AFP. ¿Hola? ¿Me escuchás? Me estás preguntando por el espacio de No Más AFP. No Más AFP, sí. ¿Cómo se conformó ese espacio? Bueno, están motorizando movilizaciones muy importantes en este último tiempo. ¿Qué nos podés contar respecto a lo que es la movilización popular en rechazo a este sistema que ya lleva 36 años, ¿no? Sí, exacto. Bueno, el movimiento No Más AFP nace de la Organización de los Trabajadores. Específicamente, en su soporte nace de la Confederación de Empleados Bancarios, que son los más cercanos al proceso y al negocio, digamos, del manejo de capitales, que son los que ponen la voz de alerta al resto de los trabajadores. Ellos, hace un par de años, llaman a conformar un movimiento, digamos, para oponerse al sistema de la AFP, para decir, basta y dar a conocer. En un principio fue un trabajo arduo de información. Ellos empezaron a convocar todos los 10 de cada mes a una movilización. Movilizaciones que en un principio eran bien poco numerosas, porque la gente no tenía mucha información y la gente, en definitiva, el pueblo, digamos, los trabajadores se veían agobiados por este sistema instalado por la dictadura y consolidado por los regímenes de la concertación y de la derecha. Así que lo que se dedicaron principalmente durante el primer tiempo fue a la información, a hacernos darnos cuenta de lo que estaba ocurriendo, de cómo manejaban nuestros capitales y de cómo afectaba a nuestra vejez, digamos, a nuestras pensiones en la vejez. Cómo la promesa hecha por los grandes capitalistas era totalmente falsa, porque la promesa de mayor prosperidad, ¿sí?, la promesa de una buena vejez, se caía como un castillo de naipes. Entonces, ¿por qué se hacían los días 10? Porque los días 10 es cuando se abona el pago al sistema previsional. Cuando nos descuentan desde nuestro sueldo el porcentaje que va destinado a la AFP. Ahora, poco a poco, a finales del año pasado, se empezaron a incorporar más sectores a esta coordinadora de No Más AFP. dentro de los sectores que nos coordinamos, nos sumamos a esto, estamos nosotros, el Movimiento Poblador de Ucamau, junto a otras organizaciones de pobladores que nos incorporamos a la convocatoria hecha por los trabajadores, nacida desde los trabajadores, desde la Confederación de Trabajadores Bancarios, conducida por Luis Mesina, y empezamos también aplicando a estas marchas mensuales los días 10. Pero hace como 3 meses, esta marcha prende, digamos, o sea, empieza a prender dentro del conjunto del pueblo y la ciudadanía, y se da la primera gran marcha importante, digamos, y bueno, y la de este domingo, que fue fabulosa, o sea, hablamos de 1,5 millones de personas movilizadas a lo largo de Chile. Sí, realmente. En la mayoría de las ciudades de Chile, la gente salió a las calles, a las plazas, a las grandes avenidas a manifestar su rechazo a esto y decimos, no queremos más de esto y esto tiene que cambiar. Realmente importante la respuesta popular. También sabemos que en este contexto de movilización, la presidenta Michelle Bachelet se refirió al tema e hizo una serie de propuestas. ¿Qué nos puedes decir de estas propuestas? ¿Cómo han sido tomadas por el movimiento? ¿Y cuáles son las diferencias, en todo caso, con el planteo de reforma integral y de estatización del sistema de pensiones en Chile? Bueno, en un principio, la primera respuesta de la clase política, y con esto hablamos del bloque en el poder, que es la derecha y la nueva mayoría, digamos, con la presidenta a su cabeza, dijeron que no, que no podían hacer política de acuerdo a lo que dice la calle. La calle no puede ser la que manda, así tal cual fue el que se refirieron. Pero por la contundencia de las últimas movilizaciones, sí estuvieron obligados a pronunciarse y hicieron una propuesta. La propuesta que plantea la presidenta Bachelet, en definitiva, es perfeccionar el mismo sistema de capitalización individual, agregar un pilar solidario, y de aquí a 10 años más, digamos, que los patrones aporten un porcentaje del pago previsional mensual, porque el día a día no están aportando nada. Hoy día el pago previsional mensual está todo a costa de los trabajadores. Y bueno, y el pilar solidario buscaría beneficiar a aquellos que están más mermados en sus situaciones de pensiones. Lógicamente esto no sirve, esto es perfeccionar lo mismo, o sea, le siguen entregando el negocio a los grandes capitales. Lo que nosotros decimos es que esto es una verdadera acumulación originaria, o sea, en este país, en este momento nos están matando las minas, nos están narcotraficando, en este momento están tomando el dinero de todos nosotros, mes a mes, para hacer su negocio y para enriquecerse más aún. La gente rechazó esta propuesta. Y ahora estamos esperando a ver qué es lo que plantean desde la presidencia que está en picada su popularidad, o sea, está llegando, es la peor margen de popularidad que ha tenido ningún gobierno desde que se fue la dictadura, ¿sí? Entonces, porque la gente no quiere, o sea, la respuesta del domingo a lo que dijo la Bachelet fue mayor contundencia, mayor masividad y mayor rechazo. O sea, nosotros lo que buscamos, en definitiva, es un sistema tripartito solidario, o sea, que piense en la vejez de los trabajadores, las trabajadoras que han dado toda la vida, digamos. Y además que hay un detalle en Chile. Los milicos nos pasaron a todo al sistema privado. Los milicos nos obligaron a que todos mes a mes entreguemos nuestros dineros provisionales a los capitales privados para que hagan negocio. Pero sin embargo ellos, todos los funcionarios de las Fuerzas Armadas de nuestro país, siguen manteniendo el sistema de cajas pensionales solidarias. Entonces para ellos sí era bueno eso, para estos chilenos no. Y la presidenta no logra contar aquello. En definitiva están de rodillas frente a los grandes capitales y no pretenden hacer cambio. Lo que ellos quieren es fortalecer al actual sistema, perfeccionarlo, ver los errores que tenía y aprovechar esta coyuntura para replantearlo, pero en la misma lógica. El espíritu, el alma de la propuesta de la presidenta es exactamente lo mismo, beneficiar a los grandes capitales. Buenas tardes, Alan. Juan Ignacio Arechaga te saluda. Quería preguntarte acerca de esto último que estabas comentando, ¿no? De cómo fue, en definitiva, la dictadura de Pinochet la que lleva a cabo este nuevo sistema previsional vigente hasta hoy en día en Chile, que, bueno, tiene que ver justamente con el negocio privado, ¿no? De los aportes de toda la población chilena. Lo que te quería preguntar era, en relación a cómo era previamente a la dictadura de Pinochet, si había un sistema solidario y más o menos qué características tenía. Anterior a la dictadura, digamos, en nuestro país regía un sistema solidario de reparto. Existía un sistema de cajas previsionales que agrupaba los distintos gremios de la producción, ¿sí? Y en el cual participaban, o sea, era un sistema tripartito, o sea, los trabajadores aportaban mes a mes a su ahorro previsional, pensando que en algún momento vamos a dejar de trabajar y que hay un sector de la población que no puede trabajar y que hay que concurrir a ayudarlo, digamos. Que hay sectores de la población que por diversas razones, porque trabajan de manera informal, porque tuvieron lagunas salariales, por lo que sea, o porque están incapacitados de poder tener un empleo que tenga contrato, también merecen una vejez digna, digamos. Y como nación, pues tenemos todos mismos, somos la familia ampliada, nos dicen. Entonces había que concurrir también a ser solidarios con aquellos que no pudieron cotizar mes a mes. Entonces ese era el sistema que existía en nuestro país. Y funcionaba. Y por eso, lo sabéis, pero lo que dije antes, funcionaba también que los milicos decidieron mantener para ellos la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, la CAPREDENA, que hasta el día de hoy funciona, y funciona muy bien para ellos. Pero decidieron que para nosotros no, porque lo que decidieron es apropiarse mes a mes de nuestros aportes previsionales, porque los trabajadores, las trabajadoras, mes a mes vamos a producir dinero. Y de ese dinero ellos quieren tomar una tajada del conjunto de los trabajadores. Entonces no es cierto lo que nos dicen, que no, que el sistema de reparto no funcionaba. Sí, sí funcionaba. Más o menos entonces... las variaciones en el... Sí, te escucho. Sí, no, si tenía la información de entonces con ese sistema previsional, ¿cuál era la porción que recibían los jubilados en relación a su salario? Hoy usted comentaba que, bueno, hay casos que, por ejemplo, reciben un tercio de su salario en actividad. ¿Cómo era en ese entonces, o sea, antes? Ni siquiera un tercio en algunos casos. Ya, la porción del salario que recibías, en algunos casos llegaba hasta el 80, 90% del salario original. Y también existía la posibilidad de ser decreciente, pero había un mínimo sobre el cual no ibas a bajar y que aseguraba el Estado. El Estado decía, nadie va a recibir menos de esta pensión, que se calculaba en base a lo necesario para vivir mes a mes. Entonces ese es el pilar solidario que tenía. Más allá de que si yo recibo un gran salario mensual, capaz que al final de mi vida laboral no voy a recibir exactamente aquel, digamos, voy a recibir el 90, 80% o quizás decreciente. Pero lo seguro es que ningún viejo va a recibir menos dinero del necesario para vivir el resto del mes. Y eso lo aseguraba el Estado. Y eso es lo que nosotros pretendemos rescatar. O sea, pensémoslo, veámoslo. Si perfectible era, por supuesto que era perfectible. Pero lo que estamos seguros, que el sistema actual no es el que necesitamos. El sistema actual solo favorece al gran capital para apuntalarlo con más dinero para hacer nuevos negocios. O sea, de eso estamos seguros. No estamos diciendo tampoco que el sistema anterior era mágico y era el paraíso en la tierra. No. Pero por lo menos aseguraba una vejez digna. Y eso es lo que estamos pretendiendo aclarar. Si nos dicen que estamos progresando, que nuestro país avanza, crece, bueno, que ese crecimiento se traduzca para todos en progreso y beneficio, para nuestros viejos y nuestras viejas también. Eso es lo que pretendemos. Alan, ha sido muy claro en su explicación y agradecemos muchísimo la participación aquí en Radio Nauta. Seguramente vamos a volver a molestarlos en las próximas semanas para seguir este tema que, la verdad, por suerte, sí, he visto que muchos medios aquí en la Argentina le han dado espacio, sí, y han tratado, porque realmente la movilización de ayer fue contundente y ha obligado inclusive medios de aquí a hacerse eco de aquellos reclamos que están llevando adelante ustedes. Así que desde aquí los saludamos y volveremos seguramente a hablar en las próximas semanas. Les damos las gracias pues por ayudarnos en la difusión y bueno, les quiero saludos desde este lado de los Andes. Y bueno, y con ustedes les decimos también un mensaje para allá, que Macri pare la mano. Un abrazo grande, muchas gracias, Alan. Saludos. De los